corazón de aquel bar y esa mujer, fuego en la piel, sueña con regresar a su malecón. Sueña con despertar a un nuevo día, donde volver a construir la vida junto a él. Un día volverás al paraíso y entre sus brazos Atención productores de radio, FM Tiempo informa que tiene espacios disponibles. Para ser parte de la radio, comunicarse al 498-5499, fuera del partido de Merlo, 0220-498-5499. O también podés ser parte de FM Tiempo. Estás en la FM Tiempo 98.5.